El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación integra la Comisión Nacional del Control del Tabaco y por eso tiene reuniones bastante seguido para definir los planeamientos, el plan de trabajo que se va realizando. En esta oportunidad, la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y el doctor Maximiliano Nito, también del misma área, estuvieron participando de la última reunión que se realizó días pasados. Por eso quiero que Mónica nos cuente qué temas se trataron, cómo avanza el trabajo de la comisión y, por supuesto, la importancia que tiene que la Defensoría del Pueblo de la Nación participe. ¿Cómo te va, Mónica del Cerro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, nosotros estamos participando desde el año pasado en el marco de la comisión por una invitación que nos han hecho ellos para integrar esta Comisión Nacional de Coordinación de Control del Tabaco, vinculada con la falta de ratificación. Uno de los temas es la falta de ratificación por parte de Argentina del convenio marco del control del tabaco. Este es un aspecto, pero hay otros aspectos que son muy significativos y por esa razón nosotros este año hemos pedido al Congreso que en orden a la declaración que se elaboró en el seno de esa comisión vinculada con la ratificación del convenio se instara su ratificación en el marco de nuestra competencia. Es importante destacar que el consumo de tabaco causa en Argentina alrededor de 40.000 muertes anuales. Es una de las principales causas de muerte en Argentina. Exactamente. Y el 25% de la población adulta de nuestro país fuma, lo que representa una de las prevalencias de consumo del tabaco más altas de la región. Y esto, por supuesto, con todo lo que esto significa para el sistema de salud también, ¿no? Y lo que significa económicamente. En 2015, por ejemplo, se destinaron más de 30.000 millones de pesos en atender enfermedades que provoca el consumo del tabaco. Es decir, alrededor del 7.5% del gasto sanitario total, o el 0.75% del Producto Bruto Interno. Los niños y las niñas comienzan a fumar a los 12 años en promedio. Uno de cada 5 jóvenes de 13 a 15 años fuma. Y además hay un porcentaje importante, un 27.6%, de acuerdo con los informes elaborados por la comisión, de personas que están expuestas al humo del tabaco ajeno en el hogar. O sea, no fuman, pero están expuestas al tabaco. Un 25% en el ambiente laboral, fíjate vos, qué importante. Y otro 23.5% en bares y restaurantes. Bueno, hay miles de razones. Se intentó también subir el impuesto, ahora se está tratando el impuesto al tabaco, al cigarrillo, y nuestro país no permite el consumo de ningún, por la ley justamente dictada oportunamente, ningún consumo de tabaco, ni siquiera los tabacos, estos que se fuman en esas vapeadores, se llaman. Vapea. El famoso cigarro electrónico. Exactamente. El tema es que hay que, por un lado, aumentar la fiscalización, controlar la venta del tabaco, aumentar los porcentajes de impuestos internos, sobre todo para el tabaco, de manera que desalentar al fumador, y también hacer todo lo que se llama la prevención en el consumo del tabaco, la profilaxis. Pero realmente, como hemos dicho recientemente, insume muchísimos esfuerzos, tanto humanos como económicos, después el tratar las consecuencias del tabaco, del consumo del tabaco. Campañas quizás también desde la escuela, ¿no? Campañas en todos lados. Claro. Bueno, se está trabajando bastante en distintos ámbitos. Otro ámbito importante es la sustitución de cultivos. ¿Por qué? Porque hay no las grandes tabacaleras, pero los pequeños productores dicen que esto, si se eliminase la producción del tabaco esto los va a perjudicar. Pero si se trabaja en la sustitución de cultivos, o sea, sustituir el cultivo del tabaco por otra cosa, bueno, en la comisión alguien mencionó las plantas de bambú. Ajá. Que hasta era muy interesante porque refirieron que hasta se hacen construcciones con el bambú. Sí, o sea, y hay muchos países consumidores de bambú. Nosotros exportamos casi el 80% del tabaco, pero ese 20% de tabaco que queda aquí es un tabaco que está presente, que se fuma. Los ambientes libres de humo son todavía una meta a alcanzar porque no están, me refiero a ambientes 100% del consumo del tabaco. Es una meta. La ciudad de Buenos Aires tiene un control bastante estricto en cuanto a lugares públicos, y eso bastante estricto. Sí. No tanto en el interior del país, entonces se relaja porque, más el. Claro, el lo consumo. Que pasa es que nosotros no olvidemos que somos un país federal donde el control. Está a cargo de las localidades, de las provincias, de los municipios, de los departamentos. Claro. Entonces, según cómo sea cada lugar, realmente habrá o no más o menos control. Sí. Las provincias productoras, como la provincia de Jujuy, tiene gran resistencia a que se apruebe este convenio marco. Claro, el convenio tiene que ser aprobado en el Congreso de la Nación. Exactamente, ¿no? como la Convención de los Derechos del Niño, como claro, cualquier otro. Contra la convenio contra la tortura y los malos tratos, para cualquier otro tratado. Y nuestra constitución les da prevalencia a los tratados por encima de la ley. Está previsto así con la reforma del 94. O sea que seguimos trabajando. Hemos hecho este avance remitiendo al Congreso este pedido expreso, que no ha tenido por ahora ninguna respuesta, pero el pedido está. Es decir, también el Defensor del Pueblo, como organismo de contralor del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública Nacional, ha pedido que esto se lleve a cabo, pero como no sucede esta cuestión dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, sino dentro del Congreso, lo que hace es pedir que se trate este tema, que nunca termina saliendo, en el ámbito del Congreso, que es lo que corresponde, donde se ratifican todas estas leyes y estos tratados y convenciones internacionales. Perfecto. Te agradecemos mucho, doctora Mónica del Cerro, haber estado con nosotros, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y el marco de la Comisión Nacional contra el Tabaco que se está trabajando en la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Vamos a comunicarnos con el señor Walter Suárez, que vive en la localidad de Santa Fe de la Veracruz, en Santa Fe. Y él tenía un problema porque le habían quitado su pensión no contributiva, por discapacidad. Y bueno, recurrió a la Defensoría del Pueblo, por suerte parece que se solucionó el problema, pero quiero que nos cuente por su situación, por boca propia. ¿Cómo le va, Walter? ¿Cómo está? Bien, por ahora sí. Ahora sí, bien y mejor. Ahora que solucioné el problema y todo. Cuéntenos qué le había pasado. No, yo me agarró una incapacidad hace 5 años, que estoy con diabetes, la pérdida de la vista, un poco motriz también. Y bueno, yo empecé a hacer trámite por la pensión no contributiva. Y como me demoraba mucho ya, yo me apersoné acá a la Defensoría del Pueblo acá de Santa Fe, y después de ahí ellos hicieron el expediente y lo pasaron a la de la Nación, la que está en Rosario. Y ahí me contacté con el doctor Matías Ferreira. Entonces el doctor hizo digamos la magia y el milagro, que era, gracias a Dios, después de 2 años y algo y medio casi lo cobré. 2 años y medio estuve buscando para cobrarlo, mucho tiempo, la verdad que mucho tiempo para una persona que está además claro, en una situación de salud. Un año me dijeron, pero yo estuve casi 2 años y medio casi, por eso. Ajá. Y pero por eso yo quedé agradecido mucho a la Defensoría por la ayuda que me dieron. Qué bueno. ¿Y cómo se enteró que existía la Defensoría del Pueblo? ¿Alguien le comentó? ¿Algún familiar? ¿Alguien? ¿Algún amigo? Sí. por intermedio así de conocido. Claro, claro. De conocido, me dijeron que me acercaría a la defensoría. Claro. Para hacer los reclamos. Claro, claro, claro, claro. Entonces yo... Así que, bueno, para el mes de noviembre, posiblemente ya para noviembre, esté, según lo que nos informa acá del ANSES, parece que está solucionado el trámite y va a salir. Bueno, va a estar un poco más tranquilo, por lo menos. ¿Y obra social qué tiene? ¿PAMI? Sí. Ah, tiene PAMI. ¿Y cómo está de salud ahora? Y ahora estoy bien, con medicación y controles y dieta, todo, estoy bien. Claro, estoy claro. Bien. Bueno, mejor. Tengo todo así. Mejor, mejor. Controles, más o menos. Uh-huh. Antes era... cada 3 meses, ahora son 3 veces al año, digamos, cada 4 meses. Claro, claro, claro. Así que, ¿y toma insulina? ¿Necesita inyectarse insulina? Al principio sí, ahora ya no, con la pastilla y la dieta ya voy. Qué bien, qué bien, bien. Walter, le agradecemos mucho haber dado este tiempito para contarle. Yo creo que más que nada también para que la gente nos escuche y sepa que se pueden solucionar los problemas, que hay gente que trabaja para solucionar los problemas en lo que se pueda, por lo menos cuando se pueda, tratar de ayudar un poco a la gente, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias, Walter. Sí, no, hay gente allá en Defensoría del Pueblo, gracias a Dios, nos atienden muy bien y nos dan solución, bueno. Lo más importante. Muchas gracias, Walter, solución. Y que siga bien de salud, que se vaya recuperando de a poquito. Muchas gracias. Hasta bueno, luego. Gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.